Canal Extremadura Radio. Ahora jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que está a casa. Que canal Extremadura Radio dedica al mundo del jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido de la dirección técnica, Francisco Javier Rico. Francisco. Y aquí frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo, yo soy Javi del Barco. Bien, pues ya estamos aquí en esta noche de miércoles 10 de octubre y en una semana especial. A ver, les cuento, el viernes ya saben que es la festividad de la Hispanidad, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a estar presentes también en el programa de... en el día de viernes, vaya, a media tarde, a eso de las 5:05 después del boletín. Bueno, pues programa especial de este espacio de Ahora Jazz y que, por supuesto, no podíamos obviar la fecha. Vamos a dedicar nuestro espacio íntegramente al jazz en España o a los músicos, a los jazzistas de nuestro país que hacen carrera aquí o fuera de nuestro país. Por tanto, ya lanzamos esa premisa, ese especial que vamos a tener, que vamos a llevar a cabo el próximo viernes, como les decía, a partir de las 5:05 de la tarde. Para mañana, bueno, pues vamos a recuperar un concierto que nos sorprendió muy, pero que muy gratamente, más de un festival que no tiene etiqueta jazzística. A ver, les cuento, Festival Folk de Plasencia, también ya saben, uno de los festivales musicales más importantes de nuestra región, donde conocimos el pasado verano, concretamente la noche del 24 de agosto pasado, bueno, pues a un grupo que llegó desde Portugal, Mandrágora, y que nos quedó con la boca abierta, que nos encantó con sus raíces populares y folclóricas, pero con un montón de música improvisada. Nosotros decidimos hacernos con su concierto para emitirlo desde nuestro espacio, desde Ahora Jazz. Y para esta noche, bueno, pues también tenemos un cóctel con un montón de músicas centradas o dedicadas sobre todo a la figura y a la memoria del señor Bernardo Sassetti. En fin, les explico por qué justo después de que escuchemos este African Skies. We'll be right back. Pues así, claro que sí, con muchísima energía como siempre, como gustamos empezar aquí nuestros espacios, arrancamos esta edición de miércoles, como les decía, que tenemos por delante hasta las 12 de la noche, por cierto. Edición y noche con la que cumplimos nuestro programa número 1165, en esta recién iniciada, como ya saben, la semana pasada, séptima temporada de Ahora Jazz aquí en la Radio Pública Extremeña. Y les decía, este tema African Skies de Michael Brecker, incluido en Tales from the Hudson, disco sensacional que nosotros ya hemos pasado aquí en un montón de ocasiones y que por supuesto seguiremos recordando. Sin embargo, la cita de esta noche, la sesión de esta noche va a estar dedicada, como ya anunciásemos hace ahora, pues esos 5 meses concretamente, a la memoria del señor Bernardo Sassetti. Ya saben, el sensacional, maravilloso músico portugués, pianista portugués, que se nos marchó concretamente hoy, hace 5 meses. Fue un auténtico jarro de agua fría, nos quedamos completamente helados al conocer la tragiquísima noticia. Se nos marchaba el señor Bernardo Sassetti en un accidente fatal con apenas 41 años. En Portugal, sí, despeñado por un acantilado. Accidente fatal que se nos llevó pues a este tipo, el señor Bernardo Sassetti. Nosotros dedicamos esa misma semana uno de nuestros espacios de forma monográfica a su música, concretamente a sus discos como líder, o aparte de su discografía como líder, y dijimos que a los 6 meses íbamos a recordarle a través de la música que él compartió o que otros músicos le pidieron en colaboración. Véanse Perico Sambeat o Guillermo Magil. No han pasado 6 meses, han pasado 5, pero la ocasión es perfecta. Hoy se cumplen 5 meses y concretamente el próximo día 10 de noviembre, cuando se cumplan 6 meses, vamos a estar directamente de lleno metidos en el Festival de Jazz de Badajoz. Por tanto, sería un poco complicado recuperar estos contenidos. Así que ya les lanzo el menú de esta noche, eso dedicado íntegramente a el señor Bernardo Sassetti. Thank you. Bien, pues nosotros conocimos directamente al señor Bernardo Sassetti a través de este Time for Love, en una grabación absolutamente sublime, exquisita, que no nos cansaremos de repetir una y otra vez aquí en nuestro espacio, porque personalmente yo, en el momento en el que descubrí esta grabación, me quedé absolutamente prendado. Ya conocía música de Bernardo Sassetti anteriormente, pero fue esta como el decir, madre mía, vaya tipo, increíble, absolutamente sensacional. Cuánta belleza hay ahí, en su dedo, en esa música, en su corazón, en su alma. Bien, pues les decía, nuestro hilo argumental no va a ser sus grabaciones como líder, sino sus grabaciones como colaborador en diferentes proyectos. Y vamos a ir directamente a uno esencial, quizá el que le abrió la puerta al público, a la afición jazzística de aquí, de nuestro país. Él era amigo íntimo del señor Perico Sanbeat, porque nuestro Perico Sanbeat, desde los años 90, viene trabajando con, bueno, con un montón de músicos portugueses que estaban afincados aquí en nuestro país, y después, bueno, pues él grabó con Carlos Barreto, con, en fin, con un montón de músicos. Y entre esas circunstancias, supongo, maldita sea, tampoco lo sé a ciencia cierta, pues coincidirían, se conocerían el señor Bernardo Sassetti y nuestro Perico Sanbeat, que enseguida dijo, este tipo tiene que... no necesito para mi música. Bien, pues en 2002 grabó un disco sensacional, uno de los discos más aplaudidos del propio Perico, en formación de cuarteto y con aire flamencos. Pues ahí queda eso, ¿no? Energías raudales, esta super bulería, incluida en Perico San Beat Quartet, que lleva por título además el disco Perico. De hecho, este tema lleva por título Lo Pillas, y es el último que integra este trabajo. Antes hablaba de memoria, y la memoria falla. 2002, decía, el año de grabación y de edición de este disco. No, 2001. Yo, francamente, no tengo datos de presencia del señor Bernardo Sassetti anteriormente en nuestro país o con algún músico de jazz nacional en grabación. Yo creo, espero no equivocarme, que esta fue su primera colaboración, su primer disco grabado con un músico de jazz español, pues eso, en 2001. En fin, vamos a desgranar pues un montón de colaboraciones que él ha tenido con nuestros músicos en grabaciones y sobre todo a través de dos de nuestros máximos exponentes jazzísticos, ya saben, Perico San Beat y el señor Guillermo Maguil. Vamos a quedarnos con un segundo tema también incluido en este Perico, que tiene otro aire y que además abre el disco, lleva por título Drume Negrita. Marc Miralta a la batería, el Piraña a las congas, el Cajón y las Palmas, Pepe Motos también al Cajón y las Palmas, Javier Colina al contrabajo, que por cierto, francamente yo creo que este tema fue, digamos, no lo sé, maldita sea, pero creo, puedo llegar a intuir que fue casi proposición del propio Javier Colina en la grabación. Habrá que preguntárselo al propio Perico. Y Perico Sambeat al saxo alto y al soprano, liderando la grabación y, en fin, siendo el alma mater del grupo. Y el señor Bernardo Sassetti, al que rendimos hoy tributo de forma especial, pues eso, sentado al piano, acompañando increíble y pues, haciendo unos solos también como solo él podría hacer. En 2002, al poco de grabar este trabajo, bueno, pues otro de nuestros grandes, grandes, grandes, grandísimos, otro alma afín al señor Sassetti, señor Guillermo McGill, tremendísimo Guillermo McGill, pues lo llamó para grabar su música, la que grabó en un disco que lleva por título Cielo. Eso fue en 2002. Y en 2004, el señor Guillermo McGill volvió a lanzar otro superdisco. Fueron años de creación máxima y de grabación máxima. En dos años, dos discos absolutamente sensacionales. Pues volvió a contar el propio Guillermo McGill con Bernardo Sassetti en un disco que lleva por título Oración. Thank you. Bien, pues ya saben, continúa aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Se nos está echando el tiempo encima de una forma increíble. Nos quedan un montón de temas por pasar. En fin, estamos dando cuenta de las grabaciones, de las participaciones del señor Bernardo Sassetti, pianista que se nos fue hace ahora concretamente 5 meses, en relación a músicos de jazz nacional, concretamente con Perico Sanbeat y con Guillermo McGill, estos dos últimos temas. Composiciones y grabaciones de el propio Guillermo McGill, por cierto, El desierto de un señor y Entre las piedras. Vámonos, nos vamos a marchar hasta el año 2008 para recuperar otro disco, pues también imprescindible del nuestro jazz, del jazz nacional, que lleva por título Flamenco Big Band, también del señor Perico Sanbeat, y para el que contó en esta ocasión solo para un tema, pero ¿qué tema? Nido del aire. Se recoge la luz del tiempo. jazz@canalextremadura.es. Pues anteriormente escuchábamos Nido del Aire, en un solo ahí casi entre el bien y el mal, pero que suena sensacional, firma y marca y sueño del señor Bernardo Sassetti. Nos vamos a marchar. Es una pena que esté hablando ahora con la música que es tan maravillosa que hay detrás, pero en fin, tengo que despedir el programa, maldita sea. El programa que hemos dedicado al Bernardo Sassetti en la figura de Sideman, como colaborador grabando las músicas en esta ocasión de Guillermo Maguil y de Perico Sanbeat, y con su última participación en un disco hecho aquí en nuestro país a través de un músico español. Nos vamos a quedar con Perico Sanbeat en sus baladas de 2011. Mañana más aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós.